Y luego también en ivoz.com, Ondas en la Mansión, nos buscáis y ahí estamos también en diferido. Y luego también pues nos podéis escuchar pues en la radio, que lo emiten también en diferido varios días de la semana. También nos podéis escuchar también en dos páginas de Facebook. Una de ellas es Heavy Metal Nation Radio. Y luego también Heavy Is No Death, o Is No Death, ¿no? Como se pronuncia. Uh-huh. Y bueno, y los perfiles de Onda Merlin La Mansión. Bueno, Estelita, nos vamos a ir con música de una banda que van a actuar en Alcorcón, en las fiestas patronales. Y pues el día 5 de septiembre, más o menos, creo que vienen por aquí por la radio, que nos han confirmado más o menos. Así que vamos a poner música de esta gente, se llaman Invader. El anterior trabajo, el disco nuevo no lo tenemos, pero bueno, cuando le tengamos le pincharemos. Y vamos a poner pues una canción de este EP que grabaron, de 6 canciones. Pues en concreto vamos a poner el corte número 2, que se llama Metal Madness. Vamos con ello, Invaders o Invaders. pues ahí tenemos la canción entera, que la hemos puesto entera para que la escuchéis y os deleitéis con esta banda llamada Invaders o Invaders. A mí me gusta decir Invaders para que la gente lo busque mejor. Bueno, vale, tela. Que yo también te quiero, mi amor. Bueno, que lo dicho. ¿Dónde tocan esta gente, Estelita? Ah, no lo sé. Tienen dos fechas, una el 6 de septiembre. Lo que pasa es que eso va a ser versiones. En la tres. Casa. Tienen tres. Ah, tres. Es verdad, tienen el del 25 de agosto. No. El 26 de agosto. Eso, 26. Van a estar en Tajuña Rock con Ángeles Apátrida, Legión, Dragonfly y Ciclón. A partir de las 8:30 es en Morata de Tajuña. Ahí. A todos a darle caña. Además, gratis. Gratis. Gratis. Luego el sábado, luego el día 6. Sesiones en el club de motos, en la feria de Alcorcón, de las fiestas de Alcorcón. A las 10 de la noche, 22 horas, gratis. Y el día 9, a las 9 de la noche, también van a estar en el Paco de Lucía. Sí, que está al lado justo de lo que es caseta club de motos, está justo el recinto ferial y ahí justo están las casetas, todas las casetas, y luego a la derecha pues tenéis el recinto del Paco de Lucía. Está al lado, precisamente justo al lado uno del otro. Y pues ahí podéis verlo, el metro más cercano es Puerta del Sur y autobuses 512 que pasa por allí, por el recinto ferial de Alcorcón, Madrid. Y bueno, que será desde el Príncipe Pío, el autobús que pasa por Campamento, Cuatro Vientos, para la gente si quiere. Y el 4 de septiembre, Pues lo dicho, ahí teníamos a Invaders, hemos puesto pues esta canción de su anterior trabajo. Cuando vengan con el nuevo, pues lo pincharemos. Ahora nos vamos con música de Eloisa de Castro, que tiene pues 5 canciones que él nos vino a presentar aquí. Y vamos a poner pues una de ellas, en concreto la que colabora Diva Satánica y Víctor Dades. El concreto, el tema que vamos a poner a continuación se llama Maestra Esotréntrica. Vamos con ello de Eloisa de Castro. Yeah. Bueno, esperemos que os haya gustado. Con Diva Satánica, esta canción de Eloísa de Castro, de ahí de la zona. Bueno, decía que era burgalesa, ¿no? O, sí, aunque afecta a Madrid y tal, pero que tiene ahí raíces burgalesas. Buena tierra, sí, Estela. Le mandamos un saludito, hombre, mandamos un saludito a toda la peña de ahí de Burgos, que gente muy maja, hay gente muy maja. Vamos a poner a continuación musiquita de Hora Límite, que el próximo el sábado 2 de septiembre actúan en directo en las fiestas patronales de Alcorcón Madrid, gratis, y van a actuar pues en la caseta de Club de Moto a las 10 de la noche. A las 10 de la noche, exactamente, Estela, ahí está. Y vamos a poner música de Hora Límite, a ver si os gusta lo que hemos elegido aquí en el programa, La Mansión de Onda Berlín. Esperemos que os encante la canción que vamos a poner a continuación, de esta gente madrileña llamada Hora Límite, en concreto una canción de este disco en la que vamos a poner. El disco se llamaba Sin Rendirme, es el tercer disco, y vamos a poner, hemos elegido para hoy martes, la canción se llama pues Buscando Sueños. Vamos con esta canción del grupo Hora Límite, Buscando Sueños, del tema del disco Despierta. Aunque no lo entiendas, bueno, vamos a ponerlo desde el principio, que suena la canción, que parece que ha empezado ahí desde el principio. No, ahora. Vamos. Aunque no lo entiendas, esto es una realidad. No solo se llama herida, si vemos que va a sangrar. Ahí se acaba la canción y vamos a poner más musiquita de otras bandas. En concreto, lo que tenemos pensado poner a continuación pues es de un disco recopilatorio de dos programas de radio, que de dos compañeros también de radio, pues uno de ellos es Chema Chanche, Chechuanche, y el otro es el señor David Calderón, de Trovador Urbano y de Concierto para ellos y tal. Vamos a poner pues una canción de este recopilatorio, en el cual pues salen un montón de grupos, y vamos a elegir el corte pues de Anceray, Estela, Aridai, eso. De Zaragoza. ¿Qué número hace la pista? La pista número 6, eso es. Vamos a poner esta canción de Aridai, de esta banda de Zaragoza, que a ver si os gusta, en este recopilatorio de los dos programas de radio, que salen un montón de bandas, sale Corazón de Acero, Escaramuza, un montón de bandas interesantes. Sí. Vamos por allá. Uy, perdón, que he tocado lo que no... ¿Qué has hecho? He tocado lo que no debo, Estela. He tocado aquí una cosa, madre. Que, bueno, no, volvemos atrás, no te preocupes. Ahora rebobinamos y ponemos otra vez el disco este, la canción que hemos dicho del recopilatorio este, para que la escuchéis entera, porque es que es injusto que no la escuchéis entera una banda tan potente como esta y como las otras bandas que salen en este pedazo de recopilatorio. En concreto salen 18 temas, madre mía, impresionante. También de madrileños están también los pedazos cifra también, el corte número 1 del disco. Bueno, vamos ahora con el corte número 6, ya te digo, de este disco recopilatorio, y suena otra vez. We'll be right back. Pues ahí teníamos Tocar el cielo de esta banda mañía llamada Aridae. En este recopilatorio de salidas de concierto para ellos, del programa de radio Concierto para ellos, Radio Rock. Y de Trovador Urbano también, el recopilatorio Rec Volumen 2. Hemos puesto, pues salían 18 temas en este pedazo CD. Bueno, pues Estelita, nos vamos con una banda. Sí, nos vamos con una banda que son de Málaga. Sacaron su nuevo trabajo. Llevan un montón de años esta gente a lo largo de la trayectoria de la música. Y bueno, pues han sacado un nuevo trabajo. Y vamos a poner esta canción que se llama Altar de Sacrificio. El grupo de quien hablamos, de una banda pues muy religiosa llamada Sacristía. Vamos con ello, Altar de Sacrificio. ¿Qué ha pasado? Que se nos ha... Como hemos dicho que era... Es que como eres tan diabólico, pues al final, ¿qué ha pasado? Claro, no... ¿Qué ha pasado? Que no ha sabido. Si es que... Claro, es lo que tiene. Claro, la canción... Tiene un poco aquí satánico. Sí, no, la canción no era muy... Luego viene Satán a dar por saco. Claro, la canción era muy... Claro, claro. Muy religiosa, precisamente. Bueno, ahora veremos a ver por qué ha fallado la canción. Pero no te preocupes que tenemos más canciones de otras bandas, las que vamos a poner a continuación. El grupo se llama Estafas, Melodías para un mundo de locos, el disco. Y bueno, la verdad es que pues salen un montón de canciones. Y bueno, vamos a poner esta canción que se llama el corte número uno, si quiere sonar el disco. Se llama, pues, Escribe con... El corazón, vamos con ello. Estafa. Uy, que ha sonado aquí el nuevo puedo parar del recopilatorio. Es que, claro, estaban dos discos metidos en la reproducción. Por favor. Hay que ver. Ay, Estela, madre mía, ¿Cómo estamos? Los calores a tontar, ¿eh? Si es que es lo que pasa. Los calores. Uno viene aquí las a 48 grados. Los calores. Lo no, aquí no, aquí estamos muy bien. Ahora. Nos viene uno. Le invitó a escucharlo y sin saber por qué dijo que sí. Allí los dos se aprovecharon uno del otro y el otro de sentir que era la ocasión de aprender a su lado todo lo que pudiera y tal vez un poco más tan solo. Silencio, se removieron los cimientos de la vida a sus pies y escribe con el corazón y canta con el alma, porque hoy la vida puede que no sea en color. Escribe con el corazón y canta con el alma, porque la vida es vida aunque no sea en color. Y a veces es mejor cerrar los ojos para ver nada será, inalcanzable. Si en tus fuerzas nunca dejas de creer y así eso que nunca pudiste imaginar. Deja de estar, deja de estar del lado amargo, del lado amargo. Y bienvenido al paraíso de la luz y la sal. Y escribe con el corazón y canta con el alma, porque la vida puede que no sea en color. Escribe con el corazón y canta con el alma, porque la vida es vida aunque no sea en color. Cenizas se pintaron y empezó a sonar un blues. Perdiendo el miedo al fracaso, mano a mano, golpe a golpe, pero ante todo la actitud. No sea en color. Y rompe el fuego con las manos, con cenizas se pintaron y empezó a sonar un blues. Perdiendo el miedo al fracaso, mano a mano, golpe a golpe, pero ante todo actitud. Y rompe el fuego con las manos, con cenizas se pintaron y empezó a sonar un blues. Perdiendo el miedo al fracaso, mano a mano, golpe a golpe, pero ante todo la actitud. Bueno, pues ahí está la canción de Estafas, Melodías para un mundo de locos. ¿Cuántas canciones salen en el disco, Estela? Que tienes por ahí los títulos, los titulitos del disco, en concreto, ¿cuáles son? Escribe con el corazón, ganas de llorarte, hey tú, mi querida estrella, no tengas miedo, que nadie arranque esta raíz, pienso en ti, yo no. Eso lo digo yo, Siempre fuerte, sonríele al miedo, una canción que olvidar y voló. O sea, sé 11. ¡Joder, qué va! ¡Joder! Impresionante, espera. Impresionante. Bueno, pues ahí estamos poniendo pues, música de los grandes Estafas en el programa La Mansión de Ender Merlín. Seguimos totalmente en directo aquí hoy martes, 22 de agosto del año 2023. ¡Hala! Y vamos a poner a continuación pues la banda Es Tierra Santa, lo que vamos a poner a continuación de este disco. Recordar que el 26 de agosto era sábado, ¿no? Más dicho, actúan en directo en el Tajuña Rock, que luego en la sección, en la mini sección de conciertos que va a decir ahí Estelita, unos pequeños conciertos, os los va a comentar. Vamos a poner pues música de este último trabajo de Tierra Santa. El disco en concreto se llama pues Destino, y 11 temas salen en este disco de Tierra Santa. En concreto vamos a poner la canción número 7, que es Pecado de Ángel. Sí, a ver cuando, los títulos del disco también, que nos lo va a decir aquí mi querida, bueno, Estela. Hoy estamos de titulitos, a ver. Sí. Por el Valle de las Sombras, Mi Libertad, El Dorado, Crucé el Infinito por Ti, El Poder de la Tormenta, Destino. ¿Destino? Uy, perdón, perdón. El Poder de la Tormenta, Destino, Pecado de Ángel, Siempre, La Fuente de la Juventud, Gran Alma y Mi Madre. Pues vale, pues muy todo bien. Todo eso, 11 también. 11 temas, dígase. Bueno, pues vamos con ello. Pecado de Ángel es lo que vamos a poner a continuación aquí en el programa, que a ver si os gusta, que también tienen un concierto, tienen el concierto es en Fuenlabrada, no en el Tajuñarro. Sí, con Lordi, el 15 de septiembre. El 15 de septiembre, exactamente, el 15 de septiembre. Vamos con ello. De septiembre con Lordi y una banda invitada que todavía no han dicho quién es. No sabemos. No sé. X. Aquí lo estábamos comentando, que lo mismo lo dirán. La banda mira, X. Mira, hay gente que le preguntaba ahí que si a una semana vista lo iban a decir o saber. Así que Yo supongo que cuando lo sepamos, vamos, cuando lo digan, os lo diremos aquí. Hombre, pero vamos, no sé. Hombre, está de puta madre. Una banda así, mira, el año pasado pusieron a Teto y de puta madre. Sí, pusieron y han los tocado primeros sin estrés y... también. Sin estrés yo también. Le estaba diciendo a Alfonso, digo, joder, los Retales. Hombre, estaría bien encajado. Sí, bueno, eso sería la caña. Sí, pero pues bueno, ellos están deben de estar ahí con sus cosillas todavía. Yo qué sé, vamos, hay tantas bandas ahí. Hay tantas bandas para elegir ahí de primero que molan un montón, porque la gente suele ir prontito para coger sitio también y... Sí, porque ahí seguro que va bastante gente con los sí, latinos, claro, bastante. Exactamente. Y encima eso gratis, pues sí, sí. Claro, y aparte luego tengan también Tierra Santa, también anterior a Lorde y tal, y pues la verdad claro. Es que el cartel está muy, muy majo. Bueno, vamos a ver si ya suene, quiere sonar esta gente del otro mundo. Que el altar de sacrificio ese. Sí, el inframundo, los sacristías, a ver si quieren sonar ahí aquí. Ahí lo que son el altar del holocausto. Sí, es cierto. Ahí teníamos. Ahora sé que quería sonar de esta gente sacristía. El tema altar de sacrificio. Baladitas, Estela. Son baladas románticas, muy románticas. Romantiquísimas, vamos. Romantiquísimas. Nos vamos a continuación con una banda que se llama Face to Face. Bueno, la verdad es que tienen dos discos en el mercado. Y dentro de nada, pues vienen el 12 de septiembre, vienen por aquí por la radio y tal. Nos tenemos pendientes. Tocan el día 16 de septiembre en Madrid, en la sala Honky Tonk, en la calle Covarrubias. Y la entrada son 10 euros a partir de las 10 de la noche, creo que era, me parece. Sí, creo recordar. Pues vamos a poner pues música de su trabajo. ¿Qué corte quieres escuchar, Estela? Que yo sé que tú lo pronuncias muy bien el inglés. Sí, claro. El inglés. Pit inglés. El inglés, pit inglés. Anda que no tenemos rostro. Qué interesado es. Es interesado, me alegro. Ponemos la de Grit, por ejemplo. Pues ahora ya lo has dicho tú. Vale. A mí no me has dejado elegir, así que ala. Vale, venga, va, vamos con ella. Grit. Grit. G-R-E-E-D. Vamos con ella. Uy, uy. Vamos con ella. Una canción de Face to Face aquí en el programa La Mansión. Vamos con ella. rise of the harvesters have reached the ears of the Lord of Hosts. Whoever is greedy for unjust gain throws his own household, but he who hates bribes. Que, aquí, bueno, hemos querido poner partida doble, ¿no? Del tema. Además, este de Fritos es bien bonito. Sí, la verdad que a sí. A mí me encanta este de Fritos. Sí, la verdad que sí. Siempre lo cantan. Hemos querido poner dos temas. Bueno, pues este ya lo ponemos otro día entero. Vamos ahora con Caravana Underground, Estela. El segundo disco de esta gente, madrileña. Pues hay una canción que se llama Nunca te podré olvidar. La verdad es que va muy apropiado para ti. Vamos con ello, Nunca te podré olvidar. Vamos con Caravana Underground. Nunca te podré olvidar esta canción de Caravana Underground. Estela, nos vamos ahora, pues ya para finalizar este programa de hoy, con una banda que se llama Invaded. Vamos a poner la canción, el corte, pues número 3 de, digo 4 de este disco, en el cual pues salen unos cuantos temas, en el cual pues decir tú los títulos de del disco o como se llaman. Además estos son en castellano, estos no son en inglés. Espera. Vamos con ello. Invaded, para finalizar, ¿algo más que añadir, Estela? ¿Qué quieres añadir? Yo que sé, que digas. Ah, la sección de conciertos, ¿no? La sección de conciertos, sí. Digo. Vamos, venga, vamos a poner esto de fondo y sección de conciertos antes de acabar. A ver, dispara. El jueves 24 de Real Mackenzie's estará en el Ruta 77, en la calle Cucurulla número 6, en Metropuerto. A las 9, anticipada 16, en taquilla 20. Y luego ya hemos dicho antes el Tafuña Rock, que estará en Angelus Apatrida, Legión, Dragonfly, Ciclón e Invaders, en Morata de Tafuña, en Madrid. A partir de las 8:30 gratis. Muy bien, pues vale. Eso. Pues eso. Pues ya en el siguiente la siguiente semana pues ya diremos los de septiembre y todo eso. Bueno, pues ya hemos dicho una. Bueno, esta semana lo hemos dicho. Bueno, hasta pronto, hasta luego. Vamos con ello. Invaded.